Hace años escuché que Jesús volverá. Acepté con gozo esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder, la señal es atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio guerras por doquier, violencia y maldad. No dudemos más, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiar, pronto nuestro Rey vendrá, Rey vendrá. Todo proclama con poder, con poder, la señal anuncian ya el fin. Atención, atención, la vista levantar, la redención, la redención, la ya está.